la manita en el aire, muévela. Sí. Dale para abajo que te quiero ver gozar. Sí. No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Levanta la manita, dale mamacita, dale mamacita, y fa. Este ritmo se quita para la bolita, y fa. Levanta la manita, dale mamacita, dale mamacita, y fa. Levanta la manita en el aire, muévela. Sí. Dale para abajo que te quiero ver gozar. Sí. No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Brr. Levanta la manita, dale mamacita, dale mamacita.